12 y 8 minutos, vamos a entrar ya en el tiempo de política local. Algo bueno, pues habitual en la jornada de los martes, pero quizá no cuando el martes es el comienzo de semana. Así que hoy nos adaptamos un poco, porque comienza la semana, como decíamos, nos saltamos el lunes y entramos directamente en el martes, y lo hacemos pues obviamente con los contenidos previstos para la jornada de cada martes. Y entre ellos tenemos el espacio de política local. Hoy en este turno de intervenciones le llega la participación a el grupo Andalucía por Sí, y ya está con nosotros el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, a quien pasamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones de actualidad dentro del marco político local, y es que, bueno, pues está parando bastante valoraciones dentro del terreno municipal, porque el último pleno, el de noviembre, el pleno ordinario, se llevaba, bueno, pues asuntos tan importantes como las ordenanzas de cara al ejercicio próximo, al 2020, pero además también la relación de puestos de trabajo, que es uno de los asuntos que ha marcado además también, sin duda, esta pasada legislatura. Así que, por ahí, ¿no? Haciendo valoraciones de todas estas cuestiones, ¿querías comenzar? Bueno, sí, en principio, más que nada, pues lo que se trata es de hacer algunas reflexiones con respecto al último pleno que tuvimos, ¿no? En ese último pleno, pues se llevaron cuestiones tan relevantes como lo que tú acabas de decir, la relación de puestos de trabajo y diferentes ordenanzas fiscales que se han modificado, y por lo tanto, pues bueno, a nosotros siempre que sucede algo en un pleno, pues nos gusta explicar la postura que tenemos los andalucistas y los motivos por los cuales hemos votado en un sentido o hemos votado en otro, ¿no? En principio, pues iba a venir con otros compañeros también, pero bueno, finalmente hemos decidido que, dado que íbamos a hablar principalmente del pleno, pues sería conveniente que hablara el portavoz, que fue el que estuvo allí en el pleno, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí estamos para dar las explicaciones oportunas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque siempre hemos defendido que hay que dar todas y cada una de las explicaciones con respecto a las cuestiones de actualidad y con respecto a los temas que se traten en los plenos, y esto no iba a ser menos. En principio, pues uno de los primeros puntos que tuvimos fue la relación de puestos de trabajo. Y la relación de puestos de trabajo, bueno, pues todos sabemos, porque hemos venido hablando muchísimo de este tema durante la anterior legislatura y durante incluso esta legislatura, ¿no? Y de hecho, pues en el primer pleno que tuvimos, ya pleno ordinario, no es de investidura ni nada de eso, sino en el primer pleno ordinario, pues una de las preguntas que hacíamos los andalucistas desde Andalucía por Sí, pues era precisamente eso, que qué pasaba con la RPT y que si la íbamos a tener ya finalmente aprobada, o por lo menos si la iban a llevar a pleno y si tenían intención de llevarla a pleno en estos días. Y la verdad es que, bueno, pues se llevó al último pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Ubrique, que fue el de noviembre. Nosotros, por nuestra parte, pues lo que hemos hecho ha sido abstenernos en este punto. Y nos hemos abstenido por una sencilla razón, ¿no? Aunque hay varios motivos que nos llevan a la decantación de la abstención, pero bueno, hay que verlos todos en su conjunto, y hay que ver pues el proceso histórico que tiene esto, ¿no? Y un documento de tal calado, que durante toda una legislatura, como ha sido la legislatura pasada, se ha venido trabajando y hablando sobre este tema, y que a los portavoces de la oposición pues nos han dado la información a cuentagotas, y solamente y exclusivamente pues una semana antes de que tuviera lugar las comisiones informativas, que es donde en teoría pues estudiamos los temas y nos pronunciamos para las cuestiones que van a pleno. Pues una semana antes de esas comisiones informativas es cuando se nos traslada un dossier de aproximadamente 200 y pico páginas, en las que, bueno, pues nos teníamos que pronunciar a la semana siguiente en pleno sobre esto. Como todos saben, pues este documento es un documento complejo, es un documento que es denso, que tiene muchos matices, que tiene muchas cosas que estudiar, muchas cosas que hay que ver al detalle. Y bueno, si un equipo de gobierno lleva prácticamente 4 años trabajando sobre este asunto, pues no pretenderá que por parte de la oposición en una semana tengamos una idea fiel de eso, ¿no? Y del documento en su conjunto, que la tenemos, porque hemos hecho el esfuerzo y hemos estado trabajándolo y hemos estado estudiándolo por parte de los miembros de Andalucía por Sí y de Ubrique. Pero bueno, teniendo en cuenta ese primer factor, pues ya es un puntito menos que le damos a este documento. A eso, pues, también le añadimos otras cosas importantes, ¿no? Y es que, bueno, pues, entre otras cuestiones, este documento, que tampoco se le ha dado traslado a la oposición, pues tampoco se lleva con una unanimidad al pleno, ¿no? Y cuando hablo de unanimidad, bueno, todos sabemos que puede ser un poco utopía, ¿no? Eso de llevar este documento de forma unánime por parte de todos los trabajadores. Pero, bueno, pues hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Y es que por parte del equipo de gobierno se nos dice que más del 80% fue el respaldo que tuvo este documento, pero lo que no se nos dice con todos los datos es que el 80% no es del 100% de la plantilla, sino que aproximadamente la mitad de la plantilla se salió en esa asamblea y se salió para no votarlo en contra. Entre otras cosas porque entre las opciones que daba no estaba el no, sino que simple y llanamente estaba sí o abstención. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, también este documento que se pretende que esté en el 80%, pues baja bastante ese porcentaje. Que aún así se ha apoyado de forma mayoritaria, pero bueno, pues también hay que ser coherentes y hay que ser reflexivos con eso, con esos datos, y ese dato pues también dice bastante, ¿no? Aparte de eso, también hay que tener en cuenta otra cosa importantísima, ¿no? Y es que a pesar de que de forma mayoritaria, lo podemos decir así, se ha apoyado por parte de los trabajadores este documento, pero también de forma mayoritaria ha habido muchísimas alegaciones que se han hecho a este documento. Y cuando hay tantas alegaciones, pues esto lo que va denotando es que este documento no es tan perfecto como se nos está trasladando al resto de componentes del pleno y al resto de la ciudadanía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aproximadamente 40 y tantas alegaciones se hicieron a este documento. Y bueno, pues 40 alegaciones a un documento, pues son bastantes alegaciones las que se han hecho para terminar de perfilar este documento. Y lo más bonito de todo, pues es que de esas 40 alegaciones, pues sin ánimo a equivocarme, me parece a mí que ninguna de ellas han aceptado, a pesar de que se reconoce que hay puestos que están por debajo de lo que realmente les correspondería en puridad, ¿no? La excusa para esto pues es muy simple, y es que esto es un documento vivo y que dentro de un par de añitos pues tendremos que parsearlo y tendremos que volver a retomar estas cuestiones. Que me parece totalmente legítimo, que me parece totalmente correcto, pero bueno, ahora que estamos trabajando este tema, pues habría que haberlo puesto encima de la mesa y habría que haber intentado solucionar todo esto. Pero claro, si se modifica un factor o si se modifica un punto de una persona en concreto, pues resulta que la RPT en su conjunto se estructura y ya pues no cuadran los números, no cuadra absolutamente nada. Que por cierto, es otra de las cosas que también se pusieron encima de la mesa, ¿no? Y es que al principio se contaba con un coste, después posteriormente ese coste se amplió, después posteriormente se volvió a ampliar esa cantidad, ya para cerrarlo de forma definitiva y justo antes de la asamblea hubo otra nueva oferta económica favorable por parte del ayuntamiento, y al final pues se nos va a más de 150.000 euros esta relación de puestos de trabajo, que lo que quiere decir es que el ayuntamiento de Ubrique pues va a tener que destinar 150.000 euros más para pago a los trabajadores en los próximos años, ¿no? Que bueno, como decíamos nosotros antes y hemos dicho siempre, ¿no? Estamos con la amenaza por parte de las administraciones, de la Junta de Andalucía, que nos dicen que en cualquier momento nos tumban los presupuestos, no por nada, sino porque no tenemos una relación de puestos de trabajo hecha en condiciones, que los complementos no se corresponden con lo que dice la ley actualmente, y todo eso pues es una de las cuestiones pues que tenemos ahí encima de la mesa y que hemos tenido encima de la mesa desde hace bastante tiempo. Y por lo tanto, pues eso también era otra de las cuestiones que sin querer votarlo en contra nos decantó a que nos abstuviéramos, ¿no? Porque todos somos conscientes de la situación que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, todos somos conscientes de las necesidades urgentes que tiene este ayuntamiento, de la necesidad de tener que preparar y aprobar esta relación de puestos de trabajo lo antes posible para quitarnos ya esa espada de Damocles que tenemos siempre encima, Pero bueno, es un documento que tampoco nos agradaba demasiado a Andalucía por sí y a los compañeros que estuvimos viéndolo. Por lo tanto, pues son cuestiones que nosotros valoramos en su momento, son cuestiones que nosotros hemos ido viendo, son cuestiones que se han estado estudiando y después hay decisiones políticas en este documento, que las decisiones políticas que se toman en este documento son también importantísimas, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una valoración de puestos de trabajo con un coste de 60.000 euros o de 0 euros, como en determinadas ocasiones se escuchó que se aventuraba por parte de diferentes miembros de equipos que estaban en la oposición, y de 0 pasa a 60, de 60 pasa a 120, de 120 a 148 y de 148 subí para arriba, pues la verdad es que eso corresponde a decisiones políticas, no son decisiones técnicas. Los técnicos ahí no dicen ni pío, a pesar de que, bueno, pues el documento lo elabora un técnico, pero el técnico se adecua a lo que por parte de los políticos se les está diciendo. Y entre otras cuestiones hay una decisión importantísima, que es coger ese dinero que se pone encima de la mesa para repartirlo, entre comillas, entre los trabajadores. Por lo tanto, pues son cuestiones políticas. Y son decisiones que se han tomado por parte del equipo de gobierno y que a la oposición pues no nos han preguntado si nos parece mucho, si nos parece poco o qué pensamos con respecto a eso, que igual si nos hubieran preguntado pues a lo mejor incluso le decimos que sí, que estamos de acuerdo y que nos parece estupendo, pero hombre, hay que trasladárselo a la oposición así y hay que pedirle la opinión. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo esto y todos estos datos que teníamos encima de la mesa, pues la verdad no nos parecía bien el votarla en contra por los motivos que hemos estado diciendo, porque es un documento que es importante, que era importante que se sacara adelante, pero tampoco nos parecía votarlo a favor pues por todas estas cuestiones. Y sobre todo por otra cuestión también que es importante, ¿no? Y es que lo que hemos aprobado no es una relación de puestos de trabajo, sino que es una valoración de los puestos de trabajo. Y esto pues también tiene que llevar de forma paralela lo que es el organigrama del ayuntamiento. Y con respecto al organigrama también se han hecho alguna que otras alegaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vemos en la plantilla que supuestamente es la ideal para este equipo de gobierno y que mejor desarrollará los trabajos en el ayuntamiento, vemos que hay varias jefaturas de servicio, como por ejemplo una jefatura de servicio de contratación, otra jefatura de servicio de urbanismo, otra jefatura de servicio, y después cuando vemos los organigramas pues vemos que en el departamento de servicios sociales, por ejemplo, pues no hay una jefatura de servicio, sino que lo que había era una coordinadora de este departamento. Por lo tanto, pues bueno, es una anécdota, es una cosa que está ahí y de manera simplemente anecdótica, pero que, bueno, pues también dice esta improvisación o esta falta de unanimidad en este organigrama, ¿no? Y es que si, bueno, pues estamos creando diferentes jefaturas de servicio, pues lo más lógico es que todos los departamentos relevantes, o al menos todas las áreas de las comisiones informativas, pues tengan una jefatura de servicio y no una coordinadora de departamento. Eso mismo también se alegaba por parte de una de las trabajadoras del Departamento de Servicios Sociales, y en concreto pues hacía esa alegación, ¿no? Diciendo que, bueno, que en vez de coordinación, que tenía que aparecer jefatura de servicio. Es una anécdota, es una cuestión, pero bueno, son datos que tenemos ahí y que se tienen que ir perfilando y que se deberían haber estado viendo también. No solamente eso, sino que también pues hay puestos de trabajo que se les daba unas valoraciones y no otras. Había trabajadores que tenían una valoración muy por debajo de lo que realmente estaban desempeñando. Hay trabajadores que también, bueno, pues se les ponen algunos complementos que según el técnico son complementos personales, porque cobran más de lo que deberían cobrar y que por lo tanto pues esa gente no van a ver que se incremente su salario durante los próximos años. Y bueno, pues hay otras cuestiones, como por ejemplo en determinados puestos de trabajo que se supone que estaban realizando determinados servicios y esos servicios no se estaban haciendo, y al revés, hay determinados puestos de trabajo en los que están prestando determinados servicios que no se reconocen en esta relación de puestos de trabajo y en esta valoración. Por lo tanto, bueno, resumiendo, nos parece que este documento era necesario, teníamos que tenerlo, nosotros lo hemos apoyado y hemos dicho siempre que teníamos la mano tendida para sacarlo adelante, nos hemos abstenido, que no es votar en contra, que es muy diferente, y nos hemos abstenido sobre todo pues teniendo en cuenta todos esos datos que acabamos de poner encima de la mesa y muchos otros que bueno, por la brevedad que tenemos en esta intervención, pues tampoco los vamos a desarrollar todos y cada uno, pero que, bueno, no queríamos ser un obstáculo para que este documento no se aprobara, pero también queríamos mostrar nuestra disconformidad por todos aquellos defectos y por todas aquellas cuestiones que hemos ido viendo en el desarrollo de este documento. Después, otro de los puntos que se vieron en el Pleno, pues fue el de las ordenanzas fiscales. Uh-huh. Con respecto a las ordenanzas fiscales, pues también hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? Y las reflexiones que hacíamos nosotros aquí, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que las votamos a favor, y las votamos a favor no por nada, sino porque, bueno, pues hay determinados servicios en el Ayuntamiento de Ubrique, Patronato de Deporte, por decir uno, que se han visto varias ordenanzas que se modifican, que si miramos fríamente los datos, pues la verdad es que son deficitarios, ¿no? Y no es lógico que un servicio que se está prestando por parte de la administración, pues sea deficitario. Hombre, sería normal que fuera deficitario, pero lo que no puede ser normal es que no se cubra ni el 50% de lo que cuesta realmente ese servicio. Y por lo tanto ahí está fallando algo y hay que hacer una revisión global de todo. Porque, bueno, pues todo... Podemos estar de acuerdo en que tenemos que prestar determinados servicios, que hay determinadas actividades que por el hecho de que no sean mayoritarias, pues no significa que no se puedan practicar en el Patronato Municipal de Deporte, pero también hay actividades que a pesar de ser mayoritarias, pues el déficit que tiene es enorme. Y por lo tanto, pues todo eso nosotros creemos que hay que empezar a verlo y que hay que empezar a revisarlo. Pero no solamente en el tema tasa, sino que también hay que empezar a ver la gestión que se está haciendo por parte de el político de turno en estos servicios y en este Patronato Municipal de Deporte, por decir el ejemplo que se nos venía a la cabeza, ¿no? Y es que, bueno, pues no puede ser que haya determinadas personas que estén a pleno rendimiento a tope durante todas las horas del día y en cambio haya otros que por las circunstancias que sean pues estén allí sentados esperando que pasen las horas sin que tengan una actividad porque lo está haciendo otra persona que ya estaba anteriormente haciendo esa actividad. Por lo tanto, sin querer señalar a nadie y sin querer decir absolutamente ningún dato para que, bueno, pues no señalemos a fulanito o a menganita, pero que sí que es cierto y esa situación se ha dado en el Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Que por las circunstancias que fueran no se podía desarrollar una actividad en concreto y la ponen sentada haciendo las mismas tareas que está haciendo ya otra persona anteriormente y que, bueno, pues no nos parece. Y eso hay que gestionarlo bien y hay que optimizar los recursos que se tienen, ¿no? Por lo tanto, pues esto es uno de los primeros pasos que había que dar, el revisar la tasa. Y bueno, una de las primeras era la creación de un servicio nuevo para mayores de 65 años, en plan actividad para que los mayores envejezcan de forma activa, y que también pues los precios que se ponían eran unos precios pues anecdóticos también, ¿no? Eran 2 euros, 4 euros, dependiendo de si se hacía una vez a la semana, si eran dos veces a la semana y demás. Y con respecto a esto, nosotros sí que apuntábamos también que bueno, que esperábamos que lo hubieran estudiado bien el coste del servicio, no vaya a ser que el año que viene tengamos que volver otra vez a incrementar esta tasa que se está creando ahora y que, bueno, pues ahora es el momento de hacerla lo más ajustado posible, ¿no? Con respecto a la escuela de fútbol, pues también se propuso una subida y estamos hablando de una subida de 2 euros, ¿no? Que tampoco es que sea una cantidad desorbitada. Y bueno, también con esto depende de cómo lo miremos, ¿no? Porque si lo miramos con respecto a los porcentajes, pues ha incrementado un 30%. Pero si lo miramos con respecto a los términos absolutos, pues estamos viendo que el incremento es un par de euros sobre 10 y por lo tanto tampoco es nada descabellado ni va a haber ningún crío que deje de practicar esta actividad como consecuencia de esta subida. También había otra tasa que eran por los espectáculos teatrales, que esto pues es otro de los déficits que tiene este ayuntamiento, ¿no? Y que de hecho pues hablábamos y veíamos en el mismo pleno que en estos días hemos estado viendo los temas de presupuesto y veíamos que el presupuesto de la campaña eran aproximadamente unos 13-14 mil euros y lo que se recauda por la campaña de forma total o lo que se preveía recaudar eran 6 mil euros, ¿no? Entonces, esta es otra de las tasas que había que revisar y que había que ver si realmente pues se adaptan a ese servicio que se está prestando y si entre todos los ubriqueños tenemos que pagarle a las 262 personas que van a ver una obra de arte o si, lamentándolo muchísimo, esas 262 personas en vez de pagar 10 euros por una obra de teatro, pues tienen que pagar un poquito más, que de hecho estos precios no los hay en ningún sitio de la sierra y por lo tanto pues también tocaba el reflexionar un poco sobre ese tema, sobre esa cuestión y ver si realmente pues esta campaña de teatro, que es interesantísima y que tiene muchísima acogida y tiene muchísimos seguidores, pero bueno, a lo mejor va siendo la hora de que las personas a las que les guste el teatro, igual que a las personas a las que les guste el deporte o igual que las personas que tienen que pagar el agua todos los días, pues se ajusten un poco y bueno, pues paguen un poco más para no generar ese déficit en el ayuntamiento y en las cuentas del ayuntamiento, ¿no? Después, por otro lado, pues había también, con esta misma tasa los abonos también se incrementaban un poco y se veían. Por lo tanto, pues fueron tasas que se vieron ahí, que nosotros mostramos nuestro apoyo, le dijimos a este equipo de gobierno que era una cuestión que nosotros veíamos razonable y que veíamos que se tenía que hacer, pero también que había que gestionar y que había que empezar a gestionar, porque vuelvo al ejemplo del patronato, no se puede tener más personal del que realmente se necesita y las cuestiones de gestión de personal y junto con otras muchas, ¿no? Compras de materiales y otras cuestiones que nosotros creemos que son interesantes y que son importantes, pues también hay que empezar a pensarlas un poco y hay que llevarlas de forma paralela junto con lo otro. Esas fueron las cuestiones que nosotros hablábamos y las cuestiones que nosotros reflexionábamos en voz alta en el pleno y finalmente pues decidimos que la apoyábamos. La última de las tasas que se vio pues fue el tema del agua, y con respecto al agua, pues ahora esto venía con un nombre bastante raro, ¿no? Que prácticamente nadie identificaba, porque decía que era prestación patrimonial por un servicio público no tributario. Aquí de lo que se trata es de que, bueno, pues cuando se paga el agua hay tres conceptos: abastecimiento, depuración y saneamiento, y por lo tanto, pues en el recibo aparecen así, pero en la tasa no aparecía desglosado y por lo tanto, teniendo en cuenta la normativa que salió ya en su momento, que decía que teníamos que adaptar toda la nomenclatura, que hay que adaptar toda la ordenanza, que hay que adaptar pues todas estas cuestiones a esta nueva ley, a este decreto, pues bueno, pues se decidió por parte del ayuntamiento la adaptación de esa prestación patrimonial pública no tributaria y que se desglosen en los diferentes conceptos. Y con respecto a la subida del agua, pues se plantea un 1,8%, que esa cantidad es la que se previó en su día cuando se adjudicó a esta empresa mixta el servicio, que se iba a incrementar, entre otras cosas, pues porque el agua sube, porque sube la luz, porque los costes que tiene de personal también van subiendo, porque tiene una serie de gastos por parte de la prestataria del servicio que, bueno, pues también tiene que estar ahí repercutiéndose poco a poco en los recibos. Y bueno, pues finalmente se decidió que también se subiera lo que se había previsto en su momento, y nosotros pues lo hicimos así y también votamos a favor esta propuesta. Ya la última que se vio pues fue el tema de la moción de Andalucía por sí que presentamos en su momento, y otra moción que no se incluyó pero que también hay un compromiso por parte del equipo de gobierno de que nos vamos a sentar para verlo próximamente y que vamos a tratar este asunto también. La moción nuestra era muy simple, ¿no? Y es que todos sabéis que hemos tenido un puente en estos días que ha sido espectacular, por cierto, para el que lo haya tenido, porque ha habido petaqueros, que esa es otra de las cuestiones que tenemos que preparar desde Andalucía por sí y que vamos a tomarnos muy en serio desde ya. Ha habido petaqueros que han estado trabajando durante todo este puente y bueno, pues como decíamos nosotros al inicio de la legislatura, queremos ser la voz de los petaqueros y ahora es el momento de los petaqueros, y por lo tanto vamos a empezar lanzando un debate que es precisamente este, ¿no? Si en un puente de esta características pues tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar, y si hay que respetar un poco más el convenio, si hay que respetar los días de descanso de los trabajadores y demás cuestiones que para nosotros son prioritarias y que son importantes. Volviendo al tema del 4 de diciembre, el puente ha sido 6 y 8, pero para nosotros los andalucistas el día 4 pues también es un día importante y es un día señalado, ¿no? Porque entre otras cosas, ya lo decíamos en el pleno también, ahora que está tan de moda las reivindicaciones que se están haciendo en Cataluña y lo que estamos viendo de la gente que está saliendo en Cataluña para manifestarse y para decir que ellos quieren más niveles de independencia y demás, pues nosotros el día 4 de diciembre del año 1977 salimos a la calle. Los andaluces hace ya 40 años que estamos en la calle y que estuvimos en la calle pidiendo mejoras para nosotros. Y las mejoras que se pedían eran, entre otras, que querían que nuestro estatuto de autonomía fuera por el 143, que te da unos niveles menores de autonomía, y nosotros decíamos que no, que queríamos irnos al 151, que es el que realmente te daba la autonomía que no te da al resto de las comunidades. Entonces nosotros, teniendo en cuenta eso, pues presentamos esta propuesta, y lo que se pedía pues era que se apoyara y se difundiera la consideración del día 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía por los acontecimientos que se produjeron el 4 de diciembre. Y por lo tanto, pues como andalucistas que somos y como Andalucía por sí, que defendemos única y exclusivamente pues a nuestra tierra, nos parecía interesante que se hiciera un pronunciamiento con respecto a estos temas. Y después había una segunda parte, que era que se promoviera la colocación de un mástil con bandera andaluza en una de las rotondas que tenemos en nuestro pueblo y una placa o monolito conmemorativo de esta efeméride. Por parte del resto de los grupos políticos se hicieron varias propuestas alternativas y nosotros nos mantuvimos con la misma, pero sí que dijimos que, bueno, que si querían podíamos votarlas por separado para que al menos pues uno de los puntos saliera para adelante. Se quedó sobre la mesa, o sea, no que se quedara sobre la mesa, sino que rechazaron directamente la consideración del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía, pero sí que se apoyó la otra, que era la propuesta de que se hiciera un mástil, un monolito, y que tuviéramos algo que conmemoraba o que conmemorara este día 4 de diciembre de 1977. Y finalmente pues esa propuesta sí que salió adelante y sí que se apoyó por parte del resto de los grupos políticos, y bueno, pues nosotros encantados, porque nuestro objetivo fundamental es que tomemos conciencia de la importancia de ese día y de que, bueno, pues a pesar de que los catalanes están últimamente dando mucho la lata con su independencia y con su autonomía, pues nosotros fuimos precursores en esto. A nosotros no nos han regalado nada y ya hace muchísimos años que venimos ganándonoslo a pulso, y queremos pues que ese día lo tomemos en consideración y lo consideremos como algo nuestro, como algo importante y como una efeméride digna de recordar año tras año, ¿no? Sí que, bueno, la propuesta, por tanto, también quedó concretar, ¿no?, posteriormente las posibilidades que se pueden plantear en torno a la colocación de ese mástil monolito, como has explicado, ¿no? Eso es. 12:37, nos queda prácticamente un minuto para finalizar el espacio de política local, pero quedaba pendiente hablar también de presupuesto, si quieres, uh-huh. en ese breve tiempo. Bueno, con respecto al presupuesto, pues estamos esperando que en el próximo pleno se apruebe, porque se va a aprobar, porque hay mayoría absoluta, pero volvemos a decir lo mismo que hemos dicho con el plan general y con todas las cuestiones anteriores, ¿no? A la oposición, pues prácticamente no se le ha dado participación en este documento, nos han convocado dos reuniones, y después lo más llamativo de todo es que se ha convocado un único consejo de barrio y un único consejo económico y social. Por cierto, por motivos laborales no he podido acudir y presenté mis excusas, pero bueno, pues no nos parece lógico que un documento participativo pues no se dé participación al resto de las personas y al resto de los colectivos, ¿no? No, a nosotros nos hubiera gustado más pues que se hubiera dado participación, que se hubiera estudiado en esos consejos, que se hubiera tratado, que hubieran aportado por parte de los colectivos, y que una vez que se debata este documento pues se lleven diferentes propuestas y diferentes cuestiones y que se recojan y se incorporen en este documento, cosa que no se ha hecho a día de hoy. Y también otra de las cuestiones importantes, y es que nosotros creemos que se tienen que llevar de forma paralela tanto ordenanzas fiscales como presupuestos, no por nada, sino porque las ordenanzas es de dónde vas a sacar dinero y el presupuesto es en qué te lo vas a gastar. Y si estamos diciéndole o le vamos a pedir a los ubriqueños que hagan un esfuerzo económico pagando determinadas tasas, pues también es de recibo que se les explique en qué se va a gastar el dinero de esas tasas. Y una última cuestión, ¿no? Y es que el plan general, todos sabéis que ya se ha aprobado en el BOJA, uh-huh. que tenemos hasta el próximo 5 de febrero para poder hacer las alegaciones que correspondan, que por parte de Andalucía por sí nos hemos comprometido con los ubriqueños a que les queremos explicar este documento y vamos a seguir comprometidos a explicarle a todo aquel que quiera escuchar nuestra versión sobre este documento, que ya estamos manteniendo reuniones periódicas con personas que están mostrando esa inquietud, que incluso nosotros mismos nos estamos sorprendiendo, porque una reunión que se planteó como algo que íbamos a hacer de forma simbólica, tuvimos allí muchísimas personas que fueron a escucharnos y que después posteriormente han venido a nuestra sede a que nosotros les expliquemos el documento, porque por parte del ayuntamiento pues bueno, no se está haciendo, que siempre hemos demandado que tenía que haber una oficina de planeamiento en la que se les explicara a los ciudadanos, y que bueno, pues parece que por parte del equipo de gobierno nos están escuchando bastante y sin darnos la razón, porque no pueden permitírselo, vaya a ser que digan que los andalucistas estamos en lo cierto, pero bueno, sin darnos la razón están haciendo esta exposición pública en una zona céntrica de nuestro pueblo, como nosotros estábamos demandando, que echamos en falta, por supuesto, que no fuera un administrativo el que hubiera allí para recoger las citas, sino que fuera un técnico el que estuviera allí, de tantos muchos que se han contratado en el ayuntamiento a través de estos planes, pues que uno de ellos hubiera estado allí para explicarle a las personas las diferentes determinaciones de este planeamiento. Y sobre todo una cuestión importante, ¿no? Y es que nosotros no estamos calentando absolutamente a nadie, sino que lo único que nos estamos limitando es a decirle qué aparece en este documento y a leerle el documento en las diferentes fichas por las que nos preguntan. Y por lo tanto, pues es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde la oposición y que tenía que hacer el equipo de gobierno, que le estamos explicando a los ciudadanos en qué consiste este documento, que vamos a seguir explicándoselo a todo aquel que nos requiera para que así lo hagamos, y que bueno, pues todos los que estén interesados pues saben cómo localizarnos y saben sobradamente cuáles son los teléfonos que tenemos unos y otros y dónde tenemos la sede, y se pueden acercar en cualquier momento para que nosotros les aclaremos cualquier duda que tengan al respecto. Pues nos agota ya el tiempo. 12:41, esos son los temas que querías abordar desde Andalucía por sí en torno al ámbito local. Nos vamos a quedar aquí, José Antonio Bautista, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición. Radio Ubriquet.